pasa si una banda de acá, en vez de ser acusada de robo, es quien creó una pieza digna de ser plagiada? Bueno, algo así les pasó a un reconocido grupo argentino. En este programita vamos a escuchar 4 canciones de bandas de distintas partes del mundo y todas arrancan como si fueran la misma canción. ¡Arriba las manos! ¡Venimos a cantar! Esta canción es Potion Approaching, significa cerca de las pociones, y es de los Arctic Monkeys. Fue lanzada en el año 2009. Arranca, como estamos escuchando, de un modo muy parecido a un tema que Nirvana había editado 16 años antes en el disco In Utero del año 1993. El tema de Nirvana se llama Very Ape, muy mono, muy simple, y dura casi 2 minutos. Es la séptima del disco, pero se cuenta que fue la última en grabarse en el estudio. This song is called In Bloom. Y este detalle no es menor. Nirvana había venido a Argentina en el año 92. Y tocó en la cancha de Vélez el 30 de octubre de ese año. Esa noche, los teloneros locales fueron los Brujos. ¡Esto es un robo! Hay quienes creen que Cobain escuchó este tema, Kanishka, en el show y se fue con la melodía en la cabeza. No lo sé, Rick, parece falso. Bueno, luego una traductora dijo que a Cobain le había gustado el show de los Brujos y, por lo tanto, pidió una copia del disco Fin de Semana Salvaje para llevarse a Estados Unidos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero lo que sí se sabe es que un día antes del show, los Brujos estuvieron en la radio Rock and Pop mientras Bobby Flores y el Ruso Berea le hacían una breve entrevista a los integrantes de Nirvana. Son los muchachos de Nirvana que mañana hacen su primera presentación en la República Argentina, en el marco de... Bueno, preséntense, a ver. Oh, hi, I'm David Grohl. Yo soy Chris Novoselic. Eso para que vean que están acá. Como dijimos, la nota fue muy breve y no contó con la participación de Cobain, bastante arisco a estas invitaciones. Además, todo el tiempo estuvieron apurados por una inminente prueba de sonido. Pese a todo, alcanzaron a decir que al terminar el show tenían que volver a Estados Unidos para votar por Bill Clinton. Y vuelven a votar, que es el martes las elecciones en Estados Unidos. ¿A quién van a votar? ¿Dónde hay que votar? ¿Puedes decir quién va a votar? Yeah, Bill Clinton. Clinton. Do you think that he's gonna win? Yeah, he's gonna win. He's up on the polls, but you never know. You never know, yeah. Bueno, ¿quién tiene hambre? Tiempo después, el Ruso Berea contó que fue él quien le dio un disco de los Brujos a Dave Grohl. Comentó que el actual líder de Foo Fighters se fue tarareando la melodía de Kanishka después de pedir para escuchar algo de quienes anticiparían la actuación de Nirvana en Buenos Aires. Vamos terminando, le vamos a mostrar, explicarle que le vamos a mostrar ahora la música que hacen los Brujos, que es el grupo nacional. He's gonna play the Brujos. All right. Oh, great. Okay. Esperemos que no sea la última vez que nos visiten. Exactamente. Los Brujos. Ok. All right. All right. Esa visita a la Rock and Pop, sumada a la presentación de los Brujos al día siguiente, pudieron haber sido las conexiones necesarias para especular con la idea de que Cobain haya encontrado en Kanishka, un año después, la inspiración para una canción que lo ayudara a completar el disco que Nirvana estaba próximo a editar. Es una una chapa y se llama Infralop. Es un tema de Diablo Swing Orchestra. Es una banda sueca y sacó este tema en el año 2006. 13 años después que el choreo de Nirvana a los brujos, pero 3 años antes de la versión libre de los Arctic Monkeys. Es una especie de Kanishka, pero en metal. Entonces, ¿qué escucharon los Arctic Monkeys? ¿A la Diablo Swing? ¿A Nirvana o a los exponentes del nuevo rock argentino de los 90 proveniente de Turdera? No lo sabemos, parece ser todo una extraña coincidencia. En el caso de que alguien le deba créditos a los brujos por esto, bueno, dudamos también de que lo vayan a hacer. Pero justamente para eso hicimos este microprograma. Hola, somos Mito y Realidad. Arriba las manos por Canal Abierto.